La da na na na da na na la da na na. Cumbia. Si no te da lo prohibido con esta no tuve infancia, amigo. Lo baila el país. Enamorando desde el día en que nos vimos, viviendo un amor sumamente prohibido. Por eso los padres todo era escondidas. Ahora sus padres ya no saben qué hacer. Por qué de mí la quieren esconder. La llevan a país, no le dicen a conocer, porque es su consentida y conmigo no la quieren. Hermosas presentes. Dice.